fuera pintor, con mi pincel de amores pintaría tu hermosura en las fibras de mi corazón. Si fuera pintor, el paisaje de tus labios con mis besos coloridos brillaría con más esplendor. Mil colores sería tu amor, con el arte de mi inspiración, las campanas de tu corazón vibrarían